casi arrastras llegué hasta la barra. Un mezcal le pedí al cantinero, una copa y después la botella. Al fin lo que sobra es el dinero. No te fijes si me ves llorando o me quedo tirado en el suelo. Esta herida que traigo en el pecho tan profunda me está desangrando. Le di todos los lujos del mundo, te elevé ante mi Dios que es sagrado. Como a nadie en el mundo te quise, y hoy con otro tú me has engañado. Despreciaste mis mares de lujo, de cariño y de amores sinceros. Te me ahogaste en un arroyito que creció en el primer aguacero. Algún día venderás tus caricias al postor que te llegue primero. Tus caricias al postor que te llegue.